La retaguardia produce Sueños Posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y acá junto con Irene Antinori y los estudios Víctor Basterra de la Retaguardia estamos para hacer nuestro programa habitual de los días lunes, Sueños Posibles. Como es habitual, nosotros empezamos el programa mencionando lo que es la lógica cromañón. Esta lógica, lo hemos mencionado muchas veces, pero siempre es bueno recordarlo, tiene que ver con el no registro de la anticipación, es decir, se hacen cosas y no se previene que esas cosas tienen efectos, a veces a largo plazo, a mediano plazo o incluso a corto plazo. Y es lo que pasó con el boliche Cromañón, es lo que pasó con la estación de Once, es lo que pasó con el boliche Beara, o sea, es lo que pasa todos los días. Pero además de situar la lógica Cromañón como uno de los niveles fundantes de Sueños Posibles, hay otra cuestión importante, que es tratar de relacionar hechos que no tienen aparentemente nada que ver. Una de las estrategias de la cultura represora es justamente eso, ¿no? Quedarse en anécdotas, en relatos, en circunstancias, que bueno, en sí mismo pueden o no conmover, pueden interesar incluso, como Irene me había comentado, los colectivos eléctricos, entre ellos el 39, que es mi remis privado. ¿Y el 12? El 12, es un alto nivel los dos. Y todo puede tener su interés, lo de la calle Corrientes, que la pauta publicitaria de la ciudad también lo menciona tanto, ¿no? La peatonal de Corrientes, bueno. Pero yo quisiera reflexionar junto con Irene dos hechos aparentemente que no tienen nada que ver. Uno es la inauguración del Paseo del Bajo, obra faraónica si las hay, recontra anunciada, duró muchísimo, trajo una serie de pelotes a nivel transporte impresionante, y la otra, un indigente de nombre Javier, que muere. Ahora, cuando yo digo que muere, en realidad, por supuesto, muere, pero en realidad lo asesinan. El hambre es un crimen, y el hambre es un crimen en el sentido de que nadie muere de hambre, sino uno muere por hambre, y morir por hambre es morir por falta de comida, falta de abrigo, falta de amor, y todo eso que falta es que alguien se lo ha quedado, alguien lo ha sustraído. Es un robo, es un saqueo y además es un asesinato. La pregunta, para empezar a estas reflexiones, el tema es que tampoco llegó el SAME a tiempo. Bueno, aunque hubiera llegado a tiempo el SAME, sí, que se acercaba a darle la comida, lo encontró en un estado con vómitos, descompuestos, bueno, y llamaron, y el SAME tardó demasiado. Lamento porque Crescenti se perdió un reportaje más. Pero a lo que voy es que la relación, que no quiero hacerla ni la voy a buscar, entre lo que hubiera sido ayudar, colaborar, alimentar, mantener, contener a todos los Javieres que están en este momento en la ciudad de Buenos Aires, en relación a los costos de Paseo del Bajo más el tren flotante más el Paseo del Bajo, realmente yo creo que serían valores que nos harían pensar seriamente que no es que no hay plata, no es que faltan recursos, sino que el tema, como siempre, es cuál es la política en que se utilizan esos recursos. Fíjate que para poder frenar los ajustes se están destinando 20 millones de pesos, de dólares, se están perdiendo para evitar corridas bancarias. ¿Cuánto de ese dinero podría ser utilizado para poder sacar a familias enteras que están en situación de calle. Y que en situación de calle es muy obvio, ¿no? Que están en la calle. Sí, lo de en situación es otro de los trucos de la cultura represora, ¿no? En situación de prostitución, en situación de calle, en situación de cáncer, en situación de SIDA. Están faltando, por ejemplo, medicamentos para el SIDA. Yo tengo dos pacientes que toman retrovirales y demás, y bueno, están prestándose entre ellos las drogas, porque las droguerías no tienen, porque esto, por acá y demás, y sabemos que no se puede interrumpir ni un solo día. Y la enfermedad del IME, que no es conocida, y hay muchos pacientes que sufren acá en Buenos Aires y que necesitan una alimentación especial, como los celíacos, y no está el acceso, porque es muy cara. Bueno. Nunca hemos tenido oportunidad en este programa, que ya lleva varios años, de hablar con algún funcionario. Realmente debemos reconocer que tampoco lo hemos intentado demasiado, ¿no? Pero llega un momento en que los déficits en salud, en educación, en vivienda, en nutrición, casi los podríamos denominar, como el título de mi segundo libro, editado por Pelota de Trapo, El crimen de la paz, ¿no? Es decir, la paz que tradicionalmente se ha puesto a la guerra, en realidad en la paz parecería ser que la cultura represora encuentra el mejor hábitat para consumar crímenes y asesinatos. De hecho, veníamos para la radio y un hombre, edad indefinida, en una esquina habitual, se acerca. Como yo tardé un poco en manotear la billetera para dar unos pesos, se fue, lo tuve que llamar, tocando la bocina, volvió, le di 10 pesos, ¿no? 10 pesos. Y no, hizo una hermosa imitación de Mamá Cora, realmente un artista, pobrecito. Y bueno, saludó con una sonrisa. Quiero decir, nos hacemos todos, y todas, y todes, de alguna manera, como estrategia de defensa, como complicidad encubierta, como copartícipe necesario, qué sé yo, no sé, o todo eso junto, ese aroma tan pútrido de la indiferencia frente a situaciones extremas, que es como yo cuando era un niño, se decía, bueno, esto yo lo viví en la guerra, estas cosas pasaban en la guerra. Bueno, nosotros no tuvimos ni siquiera la guerra de las Malvinas, porque todos saben que no fue una guerra, la guerra sucia tampoco fue una guerra. No sé cuál fue la última guerra. Por ahí. Creo que la guerra es permanente. Sí, pero en el concepto de guerra, quiero decir que la situación acá, sin gesto que no voy a comentar, lo hablaremos al aire. No, pero la guerra en realidad es un estado, digamos, permanente, si se lo... desde una cierta mirada sociopolítica. La guerra es una forma de exterminio. El hambre es un crimen y es un exterminio. Sí, sí, sí. Pero no es lo mismo exterminio que guerra. La gente que está en la calle la están exterminando. Ser un expulsado del sistema productivo hoy en día es ser un excluido político y social. Estamos de acuerdo, lo sabemos. Pero hay a veces lo convencional también es necesario para reforzar algunas cuestiones. Fíjate lo interesante de lo que estás planteando, que es que hasta a partir del 2015 gana el macrismo como una alianza anti el populismo, y a partir del 2017 empieza a caer, pero por la resistencia del campo popular cuando se quieren tocar las jubilaciones, que fue la primer gran represión, que acá tenemos abogados que intervinieron, que se pueden remontar también a ello. Ahí es donde empieza, ahí por eso digo que estamos en un estado permanente de guerra, porque es la resistencia lo que permite frenarlo. Muy bonito, pero yo me refería, en un sentido más coloquial, a que si vos decís, si lo que vos decís es producto de un análisis político que yo puedo compartir, pero democracia o dictadura, la guerra o la paz. Y va a ser la democracia en la medida que sea una democracia vinculante con plebiscito, si no es una payasada. Mientras no haya un plebiscito vinculante... Esto es como estar delante del espejo y escuchar lo que uno dice de otra persona. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Lo que quiero señalar es la absoluta desproporción de costos aunque evidentemente la alimentación no es un costo, debería ser solamente una inversión, en relación a lo que se hace en la ciudad y se promociona en la ciudad y se inaugura en la ciudad, inclusive con la presencia del presidente Macri, y los daños permanentes de niños, ancianos, personas de altísima vulnerabilidad. Hemos hablado acá con el referente del Monteagudo, que trabaja en situación de calle. Hemos hablado con la referente de No Tan Distintas. Y realmente es un tema, yo diría, que se puede obviar, pero yo diría que mejor no lo viemos. La asignación de recursos, ¿no? En los balances de la cooperativa siempre hay un punto que es origen y destino de los fondos, ¿no? O sea, ¿cómo se originan los fondos y a qué se destinan? Y en ese origen y destino de los fondos está realmente la esencia de las políticas, ¿no? Sí, porque justamente el destino de los fondos es lo que define una política, por ejemplo, centrada en el sujeto, centrada en el lucro o centrada en el saqueo. Bueno, fíjate lo que pasa con las escuelas, que cada vez los chicos en Capital no consiguen escuelas para los jardines de infantes o preescolares. O sea, cada vez el sistema se hace tan difícil vivir en Capital, sostenerse económicamente por lo que sale la canasta familiar, que se va impulsando a la gente que vuelva a la escuela pública. Y la escuela pública no da vacantes. Estamos en una situación más que compleja. Sí, estamos en una situación que probablemente el resto del programa nos dediquemos a analizarla, y esa situación hoy tiene un nombre, lamentablemente no tiene para mí por lo menos un apellido, que es Javier, ¿no? Alguien que vivía en la calle y que fue asesinado. Cuando se dice que en la Argentina no hay pena de muerte, creo que es una de las afirmaciones más hipócritas y miserables que se escuchan, porque también hay gatillo fácil, hay hambre fácil, hay enfermedad fácil, hay desamparo fácil. Todo es fácil, el pago fácil, todo es fácil. Lo único que no es fácil es vivir y sobrevivir con la mínima dignidad para que los sueños sigan siendo posibles. Y el sufrimiento no es fácil. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles. Bueno, continuamos en nuestros sueños posibles y realmente es un programa especial, como dice nuestra gacetilla, porque hace muchísimo, muchísimo tiempo que no traemos al piso, acá al estudio Víctor Basterra, este hermoso estudio de La Retaguardia. Y en esta ocasión, bueno, se dio un doblete muy importante para nosotros, porque dos queridísimos amigos y compañeros, compañeras, compañeres, va siempre por triplicado, nada menos que Laura Taffetani, que está a mi derecha en forma circunstancial, aunque no sé si tanto. Bueno, Laura Taffetani, que es abogada, que trabaja con temas de niñez hace décadas y décadas, una de las referentes de Pelota de Trapo, pero no solamente, y que la hemos convocado para justamente hablar de eso, ¿no? De qué está pasando hoy con esto de porcentajes, yo diría, bueno, vuelvo al tema de la guerra, ¿no? Que solamente se ven en la guerra de niños desnutridos, de niños hambrientos, de niños que lloran de hambre, ¿no? Y además, como si esto fuera poco y no es poco, lo tenemos al Negro Suárez, un combatiente con matrícula permanente, un verdadero guerrero de los juicios, el terror de los juzgados, que está acá con nosotros. ocasionalmente. Ambos pertenecen a la gremial de abogados, ambos son guerreros. Sí, sí. Y también, bueno, convocatoria segunda independencia. Así que la agenda está abierta, podemos hablar de todo lo que podamos. La escena nacional ha sido sacudida por una verdadera, algunos dicen una jugada maestra, otros dicen una maestra que está jugando, cada uno dice lo que quiere. La vida te da sorpresas y vamos a hablar también de esa situación inédita, ¿no? De una vicepresidente que pone a un presidente, ¿no? Bueno, Laura Taffetani, ¿cómo estás? Bien. Bueno, nos alegra estar acá. Y nosotros más que vos. ¿Por qué no nos haces una referencia, vos que estás en, realmente sabés porque transitás, estás implicada, esto que siempre nos preocupa tanto, ¿no? Si la niñez de hoy, la adolescencia mañana, el adulto de pasado mañana, ¿qué daño irreparable pensás vos que se está haciendo o se hizo en estos años? O viene de antes también, ¿no? Y yo creo que justamente el tema es que son 4 décadas ya de un sistema que omite generar lo humano, ¿no? Que lo que ha hecho es ir ampliando, más allá de las políticas circunstanciales de los gobiernos de turno, lo que nunca se modificó es lo estructural, ¿no? Es una pobreza que fue creciendo y en ese sentido yo soy medio enemiga de los números porque son un tanto engañosas. A mí me gusta la curva de Gini, que es la curva que establece cuántos pobres, digamos, o sea, la brecha entre el rico y el pobre. Esa brecha es la que muestra que no ha dejado de crecer permanentemente en estas 4 décadas, que cada vez hay menos ricos y más pobres, y esto muestra al desnudo el sistema. ¿Cómo se traduce eso en la realidad? ¿No? Para no hacer algo abstracto. En la realidad se traduce por familias, por millones de personas que viven en lugares que son realmente de falta de condición humana total. Y ya cuando digo millones no lo digo en forma metafórica, son millones. Millones que fueron creciendo en estas 4 décadas, que viven en condiciones terribles y que fueron creciendo, cada generación fue trayendo, digamos, menos capital para la que venía. Entonces, vos llegaste a la cuarta, quinta generación, que es la que está hoy, en la cual son mamás que no tienen ni siquiera las herramientas para poder ejercer una crianza, para cuidar, porque ellas mismas no han sido cuidadas. Porque ellas mismas no han sido ni por el entorno ni por su propio núcleo familiar. Entonces, el problema no es de dinero solamente, o es por eso hoy quisiera llevar esta reflexión que va a lo más profundo de cuando uno dice el hambre es un crimen, que en realidad es una denuncia del capitalismo, porque es imposible que no haya hambre en un sistema capitalista. Entonces, en ese sentido, lo que significa es que si nosotros hemos dejado de soñar con un cambio como corresponde, ¿no? Yo escucho esto que después lo tomaremos, ¿no? Seguimos es como espectadores de una discusión de quién gobierna o no gobierna, todo dentro de este mismo sistema que hace 4 décadas por lo menos, digo porque quizás en algún momento el país pudo tener mayores aspiraciones, como pudo haber sido en la década de 60 o 70, en la que por lo menos se soñaba un país diferente. Esta resignación a discutir quién va al sillón presidencial para hacer más de lo mismo, o quizás con más respiro, menos respiro, o lo que sea, porque obviamente la situación que estamos viviendo es bastante grave, pero hemos perdido el coraje de saltar la valla y pensar que que las nuevas generaciones nazcan en otro tipo de país, digamos. Y yo creo que eso es lo más grave de todo. Porque los números reflejan la consecuencia de haber perdido esos sueños. Esos son esos números. Y lo que está faltando en los niños, en las niñas y en las familias o referentes de esos chicos que están viviendo esta falta de sueños es justamente esa perspectiva de futuro. ¿Pero vos no pensás que el tejido social está roto? Sí, pero creo que eso no es obra de la naturaleza. No, desde ya. Y lo que está pasando es que vivimos pensando que es obra de la naturaleza. O sea, todo lo colocamos afuera. Y el problema es que... Es el aislamiento. Yo creo que esto, digamos, desde los celulares hasta los medios que nos llevan a estar continuamente conectados, no sé con quién, pero conectados al fin, con millones de amigos, que en definitiva perdemos el contacto personal, nos lleva al aislamiento. Yo creo que es otra cosa. Hemos comprado una sociedad determinada, Irene. Esas son las consecuencias, ¿tá? O la forma en que la llevas adelante. Pero hemos comprado de que, digamos, está bien vivir a costa de otro, que está bien la desigualdad. Mira, yo te voy a decir una cosa muy grave, porque realmente yo lo viví así. Hace muy poco acaba de salir un comunicado por el tema de la baja imputabilidad, en contra de la baja imputabilidad, diciendo que lo que tiene que haber es baja desigualdad. Pues mira el concepto de lo que significa eso. Entonces decimos que está bien la desigualdad, entonces es una cuestión de proporción. Digo, la contestación a esto fue, es un juego de palabras. Sí, pero las palabras remiten a conceptos. Bueno, pero en este estado estamos. Yo llamo a esto porque la verdad estoy bastante cansada, digamos, de que no nos atrevamos a pensar profundamente y siempre encontramos excusas. Y una sociedad realmente igualitaria, igualitaria en el sentido profundo de lo que tiene el concepto de igualdad por la que se ha peleado centenares de años en nuestra historia, digamos, ¿está? No con la historia de la igualdad versus la diversidad, que eso lo pudo haber inventado solamente el capitalismo, porque son dos conceptos que no tienen que ver uno con el otro. Porque todo fue bastardeado. Fue bastardeado los conceptos más profundos de lucha de la humanidad del mundo, ¿no? Entonces, yo los quiero recuperar. Entonces, yo no puedo escuchar que digan por la baja de la desigualdad. Y a veces lo dicen compañeros o compañeras que se supone que estamos en el mismo campo. Entonces, digo, los números reflejan una realidad, pero nosotros tenemos la obligación de analizarla, discutirla y tener un pensamiento crítico. Hemos perdido la capacidad del pensamiento crítico, porque además todo se piensa en una coyuntura tan volátil inmediata, que por supuesto... La verdad que uno, si quiere pensar realmente las cosas como deben ser, tiene malas noticias. La mala noticia es que para lograr realmente un cambio profundo es a largo plazo. ¿Está? La mala noticia, ¿qué va a hacer? Vamos a tener que laburar para eso. No va a venir ni del cielo, ni delegado, ni nada. Somos cada uno de nosotros y nosotras protagonistas de un cambio. Entonces, no hay excusa, no hay más excusa. Y no nos tenemos que permitir más excusas. Porque cuando uno siente en la piel lo que están viviendo los chicos y las chicas en este momento, digamos, si realmente lo está sintiendo, no hay excusa. Entonces, yo creo que ya es hora de que terminemos de todas estas cosas que hemos estado enredados y enredadas todo el tiempo, digamos, ¿no? Con los conceptos, con el tema de, yo te digo, por ejemplo, niñez, ¿no? El sistema de promoción y protección integral. Bueno, sepamos que no existe sistema de protección y promoción integral para los niños y las niñas y adolescentes si no salimos del sistema capitalista. Bueno, lo que dice Laura, como siempre, es muy contundente. Salir del sistema capitalista, sí, evidentemente eso en algún momento se llamó la revolución o por lo menos los revolucionarios. Palabras que también están absolutamente no invocadas ni siquiera en vano, ¿no? Bueno, el Negro Suárez es abogado, defensor de presos políticos, combatiente, peronista contrariado, ya no es peronista, no sé, eso nos lo va a aclarar ahora. Tomando alguna de las cosas que trajo Laura Taffetani, ¿vos qué pensás de todo esto? ¿Cuántos años más tenemos de capitalismo? Sí, tomemos desde ahí. Sí, efectivamente. Está bueno, nunca lo había escuchado eso de peronista contrariado. No, nosotros hace años que no somos peronistas. Años. Nuestra organización, Convocatoria Segunda Independencia, no nació hace ya como 8 años y no nació como una organización peronista, ni lo fue ni lo será. Para nosotros hoy el peronismo, en cualquiera de sus variantes, en cualquiera de sus variantes, es un instrumento de la dominación, incluso las variantes de izquierda, porque todas las variantes tienen una relación directa o con sectores de la burguesía o con el Estado. Es decir, el peronismo tenía sentido cuando había una izquierda independiente, que tenía su propia guita, su propio fierro, su propia línea política, su propia organización, que no dependía de los planes, de las bolsas o de un sector de la burguesía o del imperialismo que lo financiara. Eso no dejó de existir a partir del 76 y nunca más se recreó. Y entonces el peronismo, sea Kirchner, Menem, FF como ahora, son variantes del sistema capitalista. Y entonces vayamos al capitalismo. La primera cuestión, del punto de vista político. La segunda cuestión la voy a encarar del punto de vista jurídico. Del punto de vista político, como organización política, como convocatoria Segunda Independencia, nosotros creemos que se han probado desde el 83 hasta hoy todas las variantes del sistema capitalista, todas. Y todas las que han generado es mayor crisis. Es decir, desde Menem hasta Macri, todas han profundizado mayor pobreza, mayor desocupación, mayor miseria, todas. O sea, ninguna ha puesto un tope a eso. Y en especial las variantes peronistas, en particular las variantes peronistas. Entonces, ¿qué es lo que uno propugna? Lo que uno propugna es, partiendo de lo que terminó de decir Laura, uno propugna una sociedad sin explotadores ni explotados, una sociedad con igualdad de oportunidades, con justicia. Esa sociedad se construye a partir de elementos que uno no puede obviar, lamentablemente, como es la confrontación con quienes no quieren esa sociedad. Y entonces, sería bueno, muchos que escuchan este programa, que puedan llegar a razonar y entender que no hay atajos entre la construcción de una sociedad sin explotadores ni explotados y la construcción de una herramienta para que se pueda construir esa sociedad. No existen atajos. ¿A qué le llamas atajos? Atajo le llamo a la rosca, a la prebenda, le llamo a que bueno, saco de la galera a Alberto Fernández porque tiene buena relación con el PJ y saco de la galera a este y al otro. Y bueno, y arreglo con un sector de la burguesía y saco un libro. Esos son atajos. A eso le llamo atajos. Alberto Fernández dijo que estamos en una situación de default. Sí, bueno, pero Alberto Fernández es un personaje del enemigo. Alberto Fernández es un personaje. Yo no voy a. Vamos a perder mucho tiempo discutiendo a Alberto Fernández y el programa es corto. O sea, lo que yo digo es. Para los que realmente quieren construir una sociedad justa, una sociedad igualitaria, nosotros entendemos que no hay atajos, que la única construcción, el único camino es el camino del esfuerzo, de construir una organización o varias que impliquen que en algún momento esa organización, ese tipo de estructura organizativa independiente del Estado, de la burguesía, de las burocracias, esa organización genere los mecanismos suficientes para arrebatarle el poder a los poderosos y construir otro Estado, porque nosotros no peleamos contra el Estado, sino por el Estado. Si nosotros, a diferencia, con todo el respeto lo digo, con el mayor de los respetos, compañeros anarquistas que pueden estar escuchando esto, el Estado no es nuestro enemigo, el enemigo de convocatoria. Nosotros creemos que los revolucionarios, y en particular el pueblo argentino, estamos en condiciones de hacernos del poder del Estado para construir otra sociedad. Y que si yo pongo a una enfermera que trabajó 30 años en el, qué sé yo, en el hospital Argerich, por ahí está más en condiciones de administrarlo que muchos de los burócratas SEO, por más que tengan una matrícula de médico. Y así con todo. Entonces yo creo que mientras el Estado no esté administrado por los sectores populares, nacionales populares, por los que queremos desde el Estado construir otra sociedad, va a ser muy difícil. Entonces, y entonces, eso es desde el punto de vista político. Desde el punto de vista jurídico, hablo por mí y hablo por toda la gremial de abogados. Nosotros, vos dirás, Alberto, Irene y la audiencia, ustedes dirán, como abogados que no creen en las leyes o no creen en los jueces, rarísimo, ¿no? Bueno, no creemos ni en las leyes, ni en los jueces, ni en los fiscales. Nosotros creemos que un sistema cruel, un sistema el peor y más cruel de los y más injusto de los sistemas de explotación y dominación, como es el capitalismo, nunca puede generar leyes justas, ni jueces justos, ni fiscales justos, ni presidentes justos. Y entonces, para nosotros las leyes y la constitución, esta trucha de Menem con Alfonsín, son las leyes del enemigo. Y si tenemos tantas victorias jurídicas como tiene la gremial permanentemente, es porque conocemos muy bien las leyes del enemigo. Y le decimos a nuestros compañeros colegas, y sobre todo los más jóvenes, no piensen como abogados cuando tienen un caso. Piensen con la lógica, en lo posible con la lógica de un revolucionario, pero por lo menos con la lógica de quien contribuye a cambiar una situación. Y después vean si eso entra dentro de las leyes. Y si no entran, fuércelos. Y si no entra, quiebren las leyes. Nosotros no tenemos problema en decir esto, porque son las leyes del enemigo. El Código Penal está elaborado por el enemigo y el nuevo Código Penal también. Y la Constitución también. Me van a putear los jueces que estén escuchando esto, los fiscales o los defensores oficiales. Quédate tranquilo que te van a putear. Me van a putear igual. Siempre los jueces, el Poder Judicial estuvo a favor de los intereses de la nación. Como dice el viejo tango, Irene, han nacido para fallar. Claro, obviamente, para defender los intereses de los poderosos. Nunca nació para defender a los pobres. Como dicen, tango medianoche, ¿no? Han sí, nacido para fallar. Está bien, para poner algo picante. Bueno, voy a decir un pequeño cosa que leí en Ciudad, pasaba que apresaron a muchísima gente por robar cosas en los supermercados. O sea, que no llegan a los 1,000 pesos. Roba el pobre para comer y no dan abasto. Entonces los jueces los tienen que soltar. Pues no dan abasto para encarcelar. A veces lo sueltan, a veces no lo sueltan y no le dan las encarcelaciones. Bueno, pero están hablando que son miles. Sí, claro. Estamos hablando de muchísima gente que está robando en Ciudad para comer. En realidad no sería robo, sino hurto, ¿no? Es hurto. Y además creo que el estado de necesidad exime el delito, ¿no? A veces. Bueno. Depende cómo lo interpreta el juez del enemigo. Si era mucho queso, si claro, era, qué tipo de queso. Bueno, una de las anécdotas era que... ¿Ustedes conocen el famoso caso del pebete federal? Sí. ¿No? ¿Se acuerdan? El pebete federal, aquel preso que le comió un sándwich al juez Galeano y le hicieron una causa por robo. Por comerle al juez. Bueno, estamos acá con Laura Taffetani, con Eduardo el Negro Suárez, acá junto con Irene Antinori en una simpática tertulia. Te voy a hacer notar, además de otras cosas, soy psicoanalista y te referiste a mí, me dijiste Alberto, sí, cosa que... Alberto, sí, hay tres, no importa, sí, está bien. Pero entonces vamos... Lo confundiste con Fernández. Claro, puede ser. Quiero creer que lo confundí con Alberto Bolaquete. Gracias. Gracias que no era con Fernández. Claro, quiero creer que... Sí, sí. Con esa viste ponele que ganaste con Alberto Santillán, ¿qué es eso? El inconsciente de un abogado claro, que tiene recursos que sí, los demás no tenemos. Bueno. Ya lo sacó de la galera y le puso un galardón. En todo lo que vos dijiste... Yo veía que se reían. Digo para la audiencia, se me están cagando risas. ¿De qué se ríen estos chabones? Nada. No tiene importancia. Lo que tiene importancia es lo que piensan los dos en relación a esto. Además de todo lo que dijeron, que yo personalmente comparto, pero hay una cuestión que es que lo que se podía llamar en una época a nivel de conciencia, ¿no? O como se quiera llamar, respecto a esto que vos decís, ¿eh? ¿Cuántos explotados se sienten como tales? Es decir, me parece, es una pregunta, ¿no? ¿Cuántos realmente esto que vos decís de tomar el Estado al servicio de las clases explotadas? ¿Cómo hoy definiríamos un explotado, una clase social explotada? Porque realmente de los discursos, aún de los partidos de izquierda, hoy hemos visto problemas importantes en algunos partidos de izquierda muy importantes. Lo que decía Laura... yo mandé una nota a esa por el tema de, vos me comentaste, lo de la baja de la de la baja de la desigualdad. Me contestó una persona y me dijo sí que en realidad tenían dudas, pero como lo que yo le decía les hacía pensar, pero igual salió igual la bajada de la desigualdad. Ahora, si eso pasa entre nos y dentro nuestro, vos decís no hay atajos, ¿no? Está bien, pero habrá etapas, habrá que volver a pensar en etapas organizativas, saltos cualitativos, porque así de una parece que sí, no. A ver, sí, habrá que pensar en etapas, sí, eso seguro. Y a su vez, me parece muy serio lo que decís, Alfredo. Me parece muy serio en el sentido que vos planteás algo que a mí se me pasó, que lo consideramos y lo tenemos muy en cuenta, pero se me pasó en la exposición, que tiene que ver con lo que vos decís respecto del bajo nivel de conciencia que existe, del muy bajo nivel de conciencia. Porque efectivamente, a diferencia de hace 40 o 50 años, nosotros ahora tenemos dos tipos de explotación. El que está explotado porque tiene un laburo y la plusvalía, etcétera, que es el más beneficiado porque puede estar dentro del sistema, explotado o no dentro del sistema, y los millones, porque es verdad lo que dice Laura, los millones de seres humanos, casi la mitad de nuestra población, que están fuera del sistema y que son explotados, a contrario sensu, dicen los abogados en las academias, son explotados al revés, digamos, son explotados en el sentido que no por su trabajo, sino por su no trabajo. Estamos como, ¿no?, como con la canción de Billete, me matan si no trabajo, entonces, y si trabajo me matan. ¿Cuál es el y entonces eso genera algo que vos bien planteaste, insisto que yo omití, pero que es parte de nuestra definición, que es que también ahí es difícil tomar atajos. Sí, como vos bien decís, salto de etapa, que tiene que ver con transformar ese nivel de conciencia. Es decir, ahí tampoco hay muchos atajos porque se requiere, en primer lugar, estructuras organizativas que lleven la conciencia a la gente. Yo podría decirte, la izquierda debería considerarlo, ¿no? Esto que dice la ideología alemana, que la conciencia es siempre la conciencia o la ideología es la ideología del dominador. Siempre la ideología es la preexistente. No es que el esclavo nace con la conciencia de esclavo, porque si no, Roma la hubieran arrasado. Ni el obrero nace con la conciencia de obrero, porque si no, tendríamos todo el mundo socialista hoy en día, ¿no? Entonces, la conciencia es algo que se construye. Y esa construcción es paciente, permanente y efectivamente admite, como vos bien decís, saltos de calidad y de etapas. Y en eso, esa es el desafío que pueden tener los revolucionarios, ¿no? Ese es el gran desafío que tenemos todos, que tiene que ver con eso. Bueno, hacemos una pequeña pausa y luego retomamos con el Negro Suárez, Laura Taffetani, en este programa acá en los estudios Víctor Bastarra. Bueno, continuamos acá en Sueños Posibles con la presencia de Laura Taffetani, de Negro Suárez, y estábamos justamente en esto de charlando un poco, ¿no? No a los atajos, pero de alguna manera planteando algunas etapas, porque se han desandado muchos caminos, ¿no? En lo que es el tema de la niñez, de los llamados derechos de los niños y demás, yo creo que estamos objetiva y subjetivamente peor que, por ejemplo, ya que motivó una especie de fallido cuando Alberto, el Movimiento Chico del Pueblo, toda esa movida que hizo Alberto, no solo, por supuesto, Alberto Morlachetti, pero que la hizo, creo que hoy estamos, vos lo dirás, como en etapas de mucho mayor retroceso. En realidad, todo lo que no va para un lado va para el otro. O sea, lo que no se quiere generalmente admitir es que, cuando digo estas cuatro décadas, si vos estás con familias que cada vez digamos van atravesando situaciones, sobre todo por el tema del trabajo, el trabajo en su cuestión antropológica, no estoy hablando en el trabajo en el sentido de la supervivencia, sino que justamente eso que nos dignifica, eso que nos hace útiles. Vos hoy preguntabas el tema de si había conciencia de hablo de las familias con las que trabajamos, ¿no? Y no, claro que no existe esa conciencia, porque además lo que se ha planteado durante estas 4 décadas ha sido que es una población sobrante, que no es necesaria, que además es culpa de la persona. O sea, eso está muy, muy metido en las familias de los chicos de Casa de los Niños, de que si hay un fracaso proviene de la propia persona, digamos, ¿no? Está puesta la responsabilidad sobre esas generaciones. Y además el modelo que hay de consumo, esto que dice el negro, de que hay una ideología preexistente, la ideología del consumo genera una cuestión engañosa, primero de que la gente se autogobierna, que dirige, maneja él, todas estas cosas que la gente... todos estos laburos, lo del las que están con unas monedas ahora de como préstamos digitales. Bueno, hay 10.000 cuestiones en las que las mamás de Casa de los Niños sienten que son ellas como productoras, que es todo engañoso, ¿no? Muy engañoso, de que son protagonistas de su propia vida, digamos que ellas se manejan, buscan los planes, administran todo lo demás, pero en realidad digamos son todos entramados en las cuales lo que hacen es reafirmar su condición, digamos, de fuera del sistema, ¿no? Pero bueno, lo que voy es que cualquier escrito que vos decías, Alberto, hubiera escrito, que escribió hace 20 años, puede estar vigente hoy, porque en realidad nunca se tocó la matriz de la cuestión. Y que tiene que ver con esto que dice el negro, que tiene que ver con la organización y todos los prejuicios que la dictadura ha logrado, la dictadura y las democracias posteriores que han logrado hacernos carne. Por ejemplo, el tema de organizarnos. Cuando él dice organizarse, ¿no? La herramienta de la organización. Pues yo digo, bueno, tengo que decir basta, pero sin organización es imposible hacer esto. Sin embargo, hay muchos sectores de la izquierda o de la autodenominada izquierda que están como absolutamente anti cualquier forma de organización. ¿Eh? Tal cual. Exactamente. Pero también en nuestras generaciones, lo que primó, digo, a mí me tocó vivir, yo soy parte de la generación de la dictadura, porque digamos, mi secundario transitó en esa época, y lo que también te generaron era como que, bueno, varios prejuicios. Por ejemplo, pensar en algo más y bueno, no es de esta época, ¿no? Sí, la verdad que el mundo cambió y busca otra cosa, ¿no? Organizarse en partidos, organizarse y demás, no está bueno. Está bueno por ahí tener más una perspectiva social. Y no desecho con esto la construcción hermosa de nuestro país en relación a la cuestión social, sino al prejuicio de que lo social acaba con el día a día, ¿no? Con la cuestión de la práctica cotidiana sin trascender a la lucha por un modelo de país. Esto es el tema del poder. Una vez el negro dijo algo que a mí me impactó mucho, que fue, estoy podrido el tema, el hablar de empoderarse no significa haber dejado también resignado la pelea por el poder. O sea, me empodero yo, pero peleo por el poder, digamos, ¿no? Y realmente por la dimensión colectiva del poder, seguro que no. Tal cual. Es lo opuesto. Pero bueno, son cosas que, ya digo, pasó mucho tiempo, mucha sangre, ustedes cuando hablan del hambre es un crimen, y son vidas. Te digo, ya pasó mucho para que sigamos, digamos, en el mismo andamiaje de no asumir la responsabilidad histórica de transformar lo que está. Correcto. Ahora, eso es lo que pasa. Lo que pasa es que no se ha asumido la responsabilidad histórica de cambiar lo que está en muchísimos de nuestros compañeras, compañeros y demás. Además, haciendo un mix con lo que decía el negro, es cierto, hay mucha gente fuera del sistema. Pero ni siquiera esa gente lo quiere cambiar, quiere entrar. Sí, claro. Entonces, realmente creo que estamos en problemas gravísimos, ¿no? Y que ha calado hondo en la subjetividad. Bueno, pero... Y esto es terrible porque antes se pensaba en comunidad, se pensaba colectivamente. Yo ayer lo charlaba con mi prima, que cuando ella es más grande que yo, mucho más grande que yo. Ya no mandaste en cana con la edad. No, pobre, no dije prima. Quién es. Pero el tema es que somos diferentes generaciones. Yo soy de la última camada. Pero igual, en mi época se salía a jugar a la calle. Claro. Se salía a jugar a la calle. Entonces, ¿qué pasaba? No era que te cuidaba alguien, te cuidaban los vecinos. Todos. La mirada de los vecinos. Era muy difícil que vos vayas a la casa de una amiguita. Nos juntábamos en la calle a jugar a las escondidas, a la soga, al elástico. Esas cosas se perdieron. Ahora, entre la llamada inseguridad que existe, que no podemos negarla, porque la violencia de no tener y la violencia para no comer genera violencia. Ayer habíamos ido a cenar a la casa de una compañera muy querida, mapuche, de acá de Buenos Aires, que muy solidaria con las luchas mapuches del sur, con las luchas de los pueblos originarios en general, mapuche ella. Todos los 25 hace un homenaje a Rafita, y ella decía, asombrada y con bronca, que hubo mucho más movilizaciones masivamente y reclamos cuando desapareció Santiago Maldonado o cuando apareció, que cuando mataron a Rafita Nahuel, ¿no? Y de alguna manera lo atribuía a que, en el primer caso, estamos hablando de un chico de clase media, qué sé yo, anarquista o tatuador, qué sé yo, en el otro caso de un mapuche. Pero nosotros le decíamos que además de todo eso, la muerte de Santiago Maldonado, sea que se haya ahogado o que lo hayan ahogado, da lo mismo. Fue diferente a la muerte de Rafita Nahuel, que de alguna manera se puede decir que murió combatiendo. O sea que se enfrentó con los albatros, mal bien, sea porque se resistió, sea porque aún con la versión misma de los albatros, que hubo un enfrentamiento, lo que fuere. Lo concreto es que desafiaron una estructura organizativa muy firme, muy disciplinada, como es las tropas del Ministerio de Seguridad, en la persona de los cuerpos más especializados, que son los albatros de la prefectura, y chicos y chicas descalzas, hubo 3 heridos, por la gente cree que, y el juzgado lo tiene presente, Rafita Nahuel fue muerto, pero Johanna Coloán casi muere porque recibió un tiro en el hombro que la atravesó de lado a lado, y Coña recibió un tiro en el brazo que lo atravesó de lado a lado. Los dos están vivos y los dos los representamos nosotros, pero hubo 3 heridos de bala en ese, llamémosle, enfrentamiento a estar por lo que dice Patricia Bullrich. Lo concreto es que nosotros, lo que decíamos, yo lo que hablábamos con Laura, con esta compañera mapuche, es que además de que en un caso es un pobre indio desgraciado y en el otro caso puede ser que sea un chico más de clase media, anarquista, qué sé yo, en el segundo caso se resistieron a entregarse, corrieron. Supónganse que hayan tirado piedra, que hayan tirado lo que sea, pero hubo otro tipo de pelea. Porque hay otro tipo de pelea en los compañeros, ya sé, Soraya, no te enojes, porque hay que decirles Penny, pero yo soy Winca. Entonces, entre los compañeros que están resistiendo a la gendarmería, a la policía, a los albatros, en un lugar como Wincool, y el que, de alguna manera, puede prestar su solidaridad con los que pelean. No es lo mismo pelear que ser solidario con los que pelean. No es lo mismo ser banquero que bancario. Entonces, yo creo que eso y la menor solidaridad que hubo con el tema de Rafita Nahuel tiene que ver también con algo que vos acabas de decir y describir muy bien, que tiene que ver con la conciencia, con lo difícil que es para el que está fuera del sistema, que quiere meterse, y cuando se mete... Y probablemente lo perdamos para un proyecto revolucionario. Y que capaz que tenemos más posibilidad de estando afuera que estando dentro. Distinto era hace 40 o 50 años atrás, que el mayor nivel de conciencia era el que más adentro del sistema estaba, el obrero más claro, especializado, ¿no? Por eso traía a colección esto. Yo quería preguntarte sobre el caso de Manu Ginóbili, que se está queriendo quedar con las tierras de los ancestros. Sí, bueno, no soy el más indicado. Esa causa la lleva el compañero de la gremial de abogado Luis Virgilio Sánchez. Así que voy a hablar en su nombre, en todo caso. Esa tierra, una tierra ancestral, una tierra donde vivían varias comunidades, y que además, a diferencia de otros lugares, fue entregada por los ejércitos de Roca, digamos, por derecha. Hay documentación que nuestro compañero pudo rastrear y buscar, y que efectivamente las comunidades que estaban ahí recibieron por parte de los ocupantes de la Patagonia, esa parte de esas tierras. Claro, lo mismo que pasa con la comunidad Pachirantiao, Villa Langostura y otras tantas. En esa época, bueno, démosle a los indios 30, 40, 100 hectáreas total, que ¿quién va a venir acá? Hoy esas tierras valen oro. Uh-huh. ¿Qué es lo que hacen? Hay dos maneras como se intentan apropiar de estas tierras. Una es, como nos explicaba nuestro compañero, colega Luis, porque hay que hacer referencia a él, una es generar las condiciones para crear una municipalidad en la zona, ¿no? Entonces te meten una casa, dos, tres, cinco, cerca, y después piden ser reconocidos o constituidos como municipalidad. Y una vez que lo logran, porque lo logran, la municipalidad como tal acciona contra esos lugares porque dice, todo esto es territorio municipal. Y entonces los tipos que están ahí hace 100 años, qué sé yo, si levantan una cerca, los construyen los acusan de obstrucción porque por ahí va a pasar una carretera o una calle municipal, y así sucesivamente. La otra, que es lo que hacen las bandas de Ginóbili, es en algunos casos comprar algunas tierras lindantes y desde ahí operar con bandas, con patotas, con lo que fuera, que es el caso este que vos mencionas. ¿Cómo es que lo hacen para comprar? Si estas tierras, sí, que fueron dadas por... Sí, pero estamos Roca, hablando más de 100 años. No importa, más de 100 años. La documentación, claro, sigue existiendo. Sí, por supuesto, pero bueno, pero esas tierras después se parcelaron, y las comunidades, donde había una comunidad y cinco, y muchas de ellas han ido vendiendo parte de esto, y entonces, digamos, en los límites, en los bordes de esos lugares, es donde se han asentado estos tipos, como los Ginóbili, y desde ahí presionan con bandas, con matones, con lo que fuera, ¿no? Para hacerse estas tierras. Eso es lo que está pasando ahí. Bueno, estamos en el final del programa, como es un programa corto, pero esta vez resultó muchísimo más corto que otras veces, porque la presencia de Laura Tefatani y del Negro Suárez le ha dado una diversidad y una consistencia y una contundencia al análisis realmente importante. A mí y a Irene nos gustaría muchísimo que pudiéramos repetir estos cuando estén en Buenos Aires, que no sé, que no es frecuente, pero bueno, ver la manera de combinar, porque bueno, el diálogo así directamente en el estudio tiene otra calidad, pero bueno, si no es en el estudio será en forma grabada. Así que bueno, y aparte quedan muchos temas para desasnarnos sobre, sí, no van a alcanzar los programas de los próximos 10 años, pero de todas maneras lo vamos a intentar. Me queda esto de las etapas, ¿no? Sí, es muy tema interesante. Vieja discusión de revolución permanente, tal revolución cual, por etapas. Va a haber que volver un poquito a algunas cosas. Nos encontramos el lunes que viene. Felices sueños posibles. Un abrazo. Gracias.